Buenas noches, moradores de la superficie. Bienvenidos a El Rocktubernio, el programa de Radio Topo que se escucha todos los miércoles aproximadamente de 9 a 10 de la noche, emitiendo desde la periferia del subsuelo, desde lo más profundo del hoyo. Tenemos los ojos pequeños porque vemos muy poco el sol, pero para compensar traemos mucho groove y mucho down. Buenas noches, compañero. Buenas noches, aquí estamos un miércoles más en el Rocktubernio, dispuestos a ofrecer y a dar a nuestra audiencia su dosis semanal de buen rock. Además hay que decir que, al igual que la semana pasada, mi compañero Marcelo está muy, muy bien acompañado, ¿verdad? Cuéntanos. Eso es, la experiencia de la radio es siempre maravillosa y por eso han querido reincidir esta semana el señor V, que tengo aquí a mi izquierda, y DJ MacGyver, que tengo aquí a la derecha, atento a lo que está sucediendo en la madriguera y dispuestos a disfrutar en esta noche de la selección absolutamente brutal que hemos preparado para todos los que estáis ahí por encima de nuestras cabezas. Además hay que decir que hoy hemos preparado una selección musical de 12 canciones pertenecientes a 12 grupos que todavía no habían sonado en el programa, ¿verdad? Sí, hoy podemos presumir de que van a sonar unas cuantas bandas muy conocidas, bandas notorias dentro del universo del rock and roll, que todavía no se habían podido escuchar en este programa y por la que tenemos cierta querencia, y grupos menos conocidos que sin duda van a enriquecer la escucha y que os va a servir para descubrir seguro cosas nuevas, y también al señor V y a DJ MacGyver, que son hombres que tienen un hambre de conocimiento que no les cabe dentro. Además hay que decir que algunos de esos grupos, por ejemplo, el que ha abierto el programa de hoy, parece mentira que en los 65 programas anteriores del Rocktubernio no hubiera sonado. Hemos empezado con los ZZ Top o ZZ Top, como dicen los americanos, su clásico del año 1983, perteneciente a aquel mítico álbum Eliminator, aquel Gimme All Your Loving, quizá de su época más hard rockera, esa época que más nos gustaba a los metaleros, porque hay que decir además que los ZZ Top estuvieron participando en un Monster Rock en el del año 1983 con grupos como Whitesnake o los Twisted Sister. Los ZZ Top en aquella época nos gustaba a todos los heavy metaleros, aunque hay que decir que a mí quizá me gusta un poco más su época setentera, que era más bluesera. Pero bueno, hoy hemos empezado con los ZZ Top y vamos a seguir esta selección musical de grupos que hasta el día de hoy no habían sonado en el Rocktubernio con... Compañero, bueno, vamos a continuar con una banda británica que se llama British Sea Power, un grupo que viene de Albion y que lo podemos insertar dentro de esa corriente de bandas de vocación épica que parece que están siempre a punto de tomar la Bastilla. British Sea Power es una banda que le gusta mucho de los motivos marineros. Hay muchas referencias a la Armada Británica, siempre manejadas con mucha ironía. Al principio, cuando sobre todo con su primer disco, hubo muchas comparaciones con, por ejemplo, bandas como los Pixies, pero pronto se vio que British Sea Power continuaban su propio sendero y han hecho pues en cada momento lo que les parecía. Vamos a escuchar una canción extraída dentro del que me parece su mejor disco, un disco con un título muy rocktubernista, Do You Like Rock Music, se titula el disco. Y bueno, pues vamos a escuchar a British Sea Power en esta canción titulada A Trip Out. Pues ahí va. There is Do You Like Rock Music? Era el título de este disco de British Sea Power, la canción A Trip Out, una banda exaltada y siempre buscando la novedad. Y ahora, pues como diría Miguel, vamos a darnos un chute de buen thrash metal. Efectivamente, con además un grupo que parece mentira, pero todavía no ha sonado en el Rock Tubernio, y eso que mira que han sonado grupos de thrash metal, esa música que tanto me gusta a mí. Estamos hablando quizá con los reyes del thrash metal alemán, como son Creator, junto con Destruction, Sodom y Tankard, forman parte de la cuatrilogía mágica del thrash metal alemán, y nos vamos a remontar a su primera época, concretamente a su segundo álbum del año 1986, Pleasure to Kill. La canción que va a sonar es la que da título al álbum. Ahí van los alemanes de Essen, Creator. Yeah. ¡A vender el metal! ¡A vender el metal! ¡A vender el metal! ¡A vender el metal! ¡A vender el metal! ¡Míralo! Son como banqueros locos. ¡Me encanta! El rocktubernio.blogspot.com.es. Estás efectivamente en el Rocktubernio de Radio Topo, en el 101.8 de la frecuencia modulada, y ahora mismo vamos a hacer una pirueta radiofónica de las que todavía en la historia de la radio no se han visto. Y es que tras sonar la banda Creator, va a sonar Dan Byrne. Esta consecución musical todavía no está registrada en ningún archivo telemático ni ningún archivo biblioteconómico, y lo vamos a hacer ahora. No sabemos si lo vamos a poder conseguir, pero vamos a poner toda nuestra voluntad en ello. Va a sonar Dan Byrne, que es un artista de Iowa, un artista que, digamos, bebe musicalmente de la tradición que va desde Bob Dylan hasta, por ejemplo, Steve Earle, y que comparte también una pasión desmedida por un artista que se saldría un poco de esa genealogía, que es Elvis Costello. Y Elvis Costello, pues no lo traemos hoy aquí personalmente, pero lo traemos a través de Dan Byrne, porque bueno, el comentario viene a raíz de que mañana Elvis Costello está tocando ahí en Donosti y nosotros vamos a estar ahí, señor V. Así es. Vamos a estar ahí en primera fila en la playa Zurriola, disfrutando de un gran concierto una vez más, plantando bandera y marcando hitos. Eso es. Escuchando a Elvis Costello. Eso es. Hemos venido aquí para marcar hitos, porque si no, no vale la pena. Y mañana lo vamos a hacer con Elvis Costello, que viene con The Imposters, y un concierto gratuito y que promete mucho, porque da inicio a la gira estatal de este enorme artista británico y ya de americano de adopción. Vamos a escuchar a Dan Byrne, que yo creo que te va a gustar, ya verás. Es como una especie de Elvis Costello, pero pasado de vueltas. La canción se titula Crow. I'm gonna throw it in the trash. habido ahí unos segundos de incertidumbre, pensaban que nos íbamos a caer, pero continuamos en pie. ¿Te ha gustado? Yo solo puedo decir que semejante cambio se merece lo que dicen en mi barrio. Jodo petaca. Bueno, este era el señor V y lo que acaba de sonar era Dan Byrne. Gran comentario del señor V, sí señor. Sí, sí. Muy acertado en este momento. Bueno, Dan Byrne con su disco Fleeting Days del 2003. Y ahora vamos a escuchar a una banda que en los 90 lo prometían, en los 80 lo prometían todo, en los 90 era una realidad y hoy son pues canónicos, ¿no? Son una banda que no admite discusión a pesar de que ya muchos años ya sin sacar nada que tenga la mordida de los discos que le han dado la fama. Efectivamente, nos vamos a Seattle, nos vamos con los Reyes del Grunge, nos vamos con Pearl Jam, un grupo que parece mentira igualmente que no haya sonado anteriormente en el Rocktubernio y sin dar muchas explicaciones. ¿Qué pasa, compañero? ¿Quieres decir algo de los Pearl Jam? No, que aprovechando que ponemos a Pearl Jam, vamos a dedicársela a nuestro amigo Cristian. Claro que sí, hombre, se la vamos a dedicar a Cristian y se la vamos a dedicar a Alba. Cristian ha sido papá hace unos días, igual que el que les habla, y desde luego esta canción va dedicada a Cristian, a Alba y, por supuesto, a Beatriz. Y vamos a dedicársela también a Pablo porque el otro día lo vi, el hermano de Alba, estaba mirando por encima de la cuna y estaba pensando, ¿esta será grunge o será hard rockera? Y estaba un poco inquieto, ¿eh? Yo creo que la canción que va a sonar es una mezcla de los dos estilos. Nos vamos al año 1994, a su álbum Vitalogy, y la canción que daba inicio a aquel álbum estupendo era este Spin the Black Circle. Con todos vosotros, Pearl Jam. Spin the Black Circle, esta es mi canción favorita de Pearl Jam, además una canción que se la hemos dedicado a Christian and Family. Christian, un gran fan del Rocktubernio y un gran aficionado a la música. Y de Seattle, creo que nos vamos hacia Panamá a escuchar a un grupo de nombre un poco extraño, compañero. Vamos a Panamá a escuchar a Los Rabanes, banda que escogió este nombre porque quería buscar pues alguna denominación que le pudiera emparentar de alguna manera con Los Ramones. Y Los Rabanes pues se parecía de alguna forma una recreación de Los Ramones. Eso te lo estás inventando, tío. No me lo estoy inventando. Perdón, Marcelo, eso no puede ser verdad. Marcelo, tío, ¿qué bueno, el caso ¿qué es que fumado, macho? Originalmente los Rabanes era una banda que combinaba pues el punk rock con estilos de estilos pues caribeños asociados a la tradición musical panameña. Lo petaron allí en los primeros años 90 cuando sacaron su single ¿Por qué te fuiste, Benito? Lo petaron aquí en Zaragoza hace ya muchos años cuando en la sala Morrissey. ¿Qué cara están poniendo los invitados? Incendiaron nuestros cerebros y nos sometieron a todos y nos hicieron jurar que nunca olvidaríamos a Los Rabanes, y yo nunca los olvidé. Y en el año 2000 Los Rabanes pues sacaron el disco que vamos a poner ahora. Se habían pasado un poco al lado oscuro, pero Los Rabanes pues bueno, ahí estaban manteniendo la esencia, un grupo que siempre ha destacado por ese descaro, esa frescura y esa habilidad para combinar diferentes estilos en 2-3 minutos, lo cual vamos a comprobar ahora escuchando este Welcome to the Schizophrenia. Pues ahí van Los Rabanes, que no Los Ramones. Welcome to the Schizophrenia, donde el mundo se acelera. Psychedelic Devil Song, no puedo pensar en ti. Todo gira cuesta abajo, bésame en el Vaticano. Guaguan con tabaco y ron, vamos a empezar así. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, heaven's on me. Rabanes, aquí estaban guarachando para todos vosotros. Ya sabéis que cuando termine el rock and roll, no os pongáis tristes porque siempre nos quedará la guaracha. Eso sonó en su día, ¿verdad? Eso es. ¿A través de quién? No recuerdo. A través de esa canción. Uno de estos grupos frikis que te gustan a ti, ¿verdad? A través de a mí y al señor V, de Pony Bravo. Pony Bravo. Al señor V le gusta la de Pony Bravo. Bravo. No os perdáis el LA Festival este año, septiembre. Bueno, ahí estaremos. Bueno, pues a DJ MacKeever. Ahí estaremos. Muy bien. Lo ha confirmado, ¿eh? El señor MacKeever lo ha confirmado. Oye, por cierto, una anécdota. ¿Es verdad que este grupo tiene una canción que se llama ¿Por qué te fuiste, Benito? Sí, eso es. Fue su primer gran éxito, ¿Por qué te fuiste, Benito? Y bueno, pero eso desarrolla el tema. ¿Por qué te fuiste, Benito? Hombre, el próximo programa sonará. Sí, bueno, mejor hizo para septiembre. Simplemente decir que en sus letras pues incorporan hay muchas historias pasionales con finales trágicos y muy violentos, y ahí está ¿Por qué te fuiste, Benito?, que es un hombre que murió en trágicas circunstancias y que luego se venía apareciendo ahí a los familiares y a las amantes y a todos, ¿no? Y de ahí Tarantino, y ahí acabamos. Y de ahí Tarantino, efectivamente. Muy bien, muy bien, señor V. Lo has apuntado muy bien y lo has visto muy bien, exactamente. Bueno, pues es el momento de ponerse serios, porque lo que va a sonar a continuación es una canción de uno de mis grupos favoritos que hasta el momento no habían sonado en el Rocktubernio. Va a sonar una canción de Queen, concretamente de la época setentera, esa que más me gusta a mí, esa época, la época más glamurosa, más creativa y musicalmente más dura de los Queen. Luego vinieron los 80, luego vino su época en la que sacaron canciones más comerciales, que a mí realmente me interesaban bastante menos. Lo que va a sonar pertenece a su Sir Her Attack, su álbum del año 1974. Es una canción, además, y seguro que supongo que la mayoría de los fans del hard rock ya la conocerán. Es una canción versioneada por, entre otros grupos, Metallica. Lo que va a sonar es Stone Cold Crazy. Stone Cold Crazy, esta canción de Queen del año 1974, perteneciente a su Sir Her Attack. Es una canción que en los créditos aparece firmada por los cuatro miembros de Queen, pero sobre todo se nota la mano de Brian May con esos furibundos solos de guitarra, menudos riffs. Madre mía, esa época de Queen, la más la más recomendable, esa época que dura hasta el año 1979 con aquel mítico disco en directo, Queen Leaf Killers. Después vino su época más comercial, quizá la época más conocida, pero los amantes del hard rock nunca, nunca olvidaremos aquellos maravillosos discos en los que los Queen eran una auténtica banda de hard rock, que incluso, como esta canción, coqueteaban, casi, casi diría yo, con el heavy metal. Y después de los Queen, compañero, pues después de Queen vamos a hacer una parada en una banda californiana llamada Sugar Ray. Hombre, sí, de los 90, ¿no? De los 90, empezaron pues allí en los años 90 como un grupo de metal, luego incorporaron scratches, un DJ así a su formación, y ahí cambió todo. El caso es que en el año 99 sacaron un disco en el que pues exponían un amplio registro estilístico, en el que al rock, al punk, al metal, pues incorporaban otros estilos así en genérico como el pop. Había muchos ecos jamaicanos. Miñoni, que viene Miñoni. Sí. Colaboraba Kiers One, precisamente. Y fue un disco que, gracias a dos canciones como Someday y como Every Morning, tuvo un enorme éxito. Un disco que captura ahí un momento vital de la banda tremendo, que a mí siempre me recuerda por su portada y por su contenido a la estación en la que estamos ahora, y que vamos a traer aquí al Rocktubernio a través de una canción llamada Glory, Sugar Ray. Yeah. Llama la atención ver este muestrario de miserables ejemplares humanos, distintos de los bravucones que vinieron ayer a contaminar el aire de esta ciudad. Sí, estos canallitas de mente inestable, estos rufianes de baja esposa, estos pétales de pacotillas que solo son valientes como las ratas, cuando atacan en grupo. Y lo que sonaba antes de la cuña era Sugar Ray, y el título del disco es aquel que se corresponde con una hora, 14:59, en la portada una piscina, un montón de chicas y señoras ociosas nadando en la misma, y las pezuñas de un perro a punto de saltar encima de la piscina, no de las señoras y de las chicas. Y después de esta cuña vamos a escuchar a una banda que guarda una estrecha relación con la misma. Efectivamente, nos vamos a escuchar a Los Who, otra banda que en los 65 programas anteriores del Rocktubernio no habían sonado. Si hubiéramos tenido más tiempo, yo hubiera preparado sin duda su Won't Get Followed Again, que es la sin duda obra maestra para mí. De Los Who, por ir más ligeritos, hemos elegido una canción un poco más cortita. Es una canción que a mí me gusta mucho, es una canción de uno de sus últimos álbumes, Face Dances, del año 1981, ya cuando el inigualable Keith Moon ya no estaba en la banda, falleció en el año 1978, y ahora mismo van a sonar Los Who a través de su You Better You Bet. You better, you better, you better. Ahí estaban los Who, You Better, You Bet, canción del año 1988, perdón, del año 1981, firmada por ese mago de la guitarra y de la composición que es Pete Townshend. Los Who, otro grupo que no había sonado todavía en el Rocktubernio, en los 65 programas anteriores, ya sabéis, todos los miércoles de 9 a 10 de la noche, si sintonizáis el 101.8, encontraréis vuestra auténtica cita semanal con el buen rock, tanto heavy, hard rock, indie rock, en fin, blues rock y de todos los todo lo que lleve la palabra rock acompañada con otra cosa. Ahí joder, me acaba de... afro rock. Me acaba de quedar una afro rock, sí. Me acaba de quedar una frase un poco extraña, pero no, pero por ahí van los tiros. Sí, exacto. Quería decir otra cosa y me ha salido esto, pero bueno, en fin. Compañero de las Islas Británicas, con los Who, ¿hacia dónde vamos? Pues ahora vamos a Brasil. Por ahí van los tiros. ¿Lejos? Sí, nos vamos lejos. Y DJ McKeever, con su camiseta de Air Jamaica, pues lo ha visto perfectamente claro. Y ahora vamos a Brasil, a Río de Janeiro, a escuchar a una banda llamada Pedro Luis y Aparede, que estuvo aquí en Zaragoza también hace muchos años, en el festival Zaragoza Global. ¿Lo recuerdas, DJ? Lo recordamos. En Las Delicias era el Zaragoza Global. Gran festival. Sí, gran festival. Bandas enormes las que pasaron por aquí en aquella época. Sí, señor. Entre ellas Pedro Luis y Aparede, este grupo que, pues, dentro de sus ingredientes musicales estaba el rock, el funk, el samba. Había una buena mezcla, pero que como los grandes grupos brasileños la sabían y la saben manejar con gran habilidad. Pedro Luis y Aparede estuvieron aquí presentando precisamente el disco que vamos a poner ahora, Zona de Progreso, en el que vais a poder, pues, apreciar la calidad compositiva de esta banda brasileña y sobre todo las notas características de su sonido, siempre marcado por ese entramado percusivo que envuelve las canciones de una manera pues muy generosa. Vamos a escucharlo, Pedro Luis y Aparede. Además, hay que decir, Marcelo, que seguro que a este grupo le encanta el personaje que hemos colgado en el Facebook, ¿verdad? A Gilberto. A Gilberto, sí, señor. Sí, desde luego al exministro de Cultura de Brasil le encanta Pedro Luis y Aparede. Pedro Luis, el compositor, estaba asociado a muchos clásicos de la música brasileña, como por ejemplo Ney Mato Grosso, a Lenine. Es, digamos, de una generación posterior, un poco más joven que Carlinhos Brown, porque tengáis una referencia. Y seguro que Gilberto conecta perfectamente con esta canción que vamos a escuchar ahora, llamada Ken Bikerer. Bueno, pues de Brasil nos hemos ido a Escocia porque lo que ha sonado pertenece al cuarto álbum de los escoceses de Almighty, un grupo de, la verdad, que corta duración. Sacaron unos cuantos discos de heavy metal un poco más ortodoxos a finales de los 80 y principios de los 90, y su cuarto disco, Crank, fue un auténtico éxito, y que es la canción que ha sonado. Pertenecen a ese álbum en el cual se imbuían de aquellos sonidos noventeros que a mí la verdad es que no me gustaban demasiado, pero había excepciones como este fantástico Crank de los de Almighty. Además, hay que decir que es el grupo donde actuaba, o sea, donde cantaba, mejor dicho, Ricky Warwick, el cantante de los Black Star Riders, que en programas anteriores han sonado en el Rocktubernio. Ricky Warwick, que hay que decir como anécdota, que estaba casado con aquella bellísima y explosiva presentadora de la MTV, si no recuerdo mal, aquel programa heavy metalero de Beatles Heavies de finales de los 80 y de principios de los 90, que se llamaba, si no recuerdo mal, Marcelo me corregirá, que en aquella época seguro que lo veía, Headbangers Ball. Eso es programa mítico. Yo me acuerdo, todos los domingos a las 11 de la noche estaba en mi sofá viendo a la voluptuosa Vanessa cómo iba pasando vídeos heavies uno tras otro, y la verdad que era una auténtica delicia, tanto los vídeos como la presentadora. Pues bueno, ahí queda eso como anécdota de este grupo Almighty y de su vocalista. Y bueno, ya hay que decir que ya finaliza el programa del Rocktubernio de hoy. Ha sido un placer un miércoles más preparar y poner estas canciones que hemos preparado con todo el cariño para toda la audiencia, y que yo creo que a los invitados de esta noche les ha gustado mucho, ¿verdad? ¿Qué nos tienes que decir? Pues sí, voy a hablar yo porque DJ MacGyver no está todavía por la labor. Como siempre, una buena selección, una buena compañía y una buena orquestación que ha hecho célebre ya este programa de muchos años que ha de durar, ¿verdad? Pues sí, pues la verdad que además es un placer contar con... Y gracias por la invitación, una vez más. Es un placer contar con invitados a los que les gusta tanto la música. A ver si MacGyver en la próxima temporada del Rocktubernio se, bueno, pues dice, bueno, que el otro día sí que dijo unas palabritas, me parece que dijo grito de guerra. Viva el afrobeat. Viva el afrobeat. Sí, señor. Ahí estamos. Exactamente. Claro que sí. Bueno, pues ya nos despedimos. A presentar Marcelo la última canción del programa de hoy. El próximo miércoles será el último programa rocktubérnico de la temporada. Gracias, señor V, gracias DJ MacGyver. Gracias, Miguel. Y terminamos el Rocktubernio de hoy con una banda sureña llamada Alabama Shakes. Blues, rock, soul, Alabama Shakes tiene la frescura, tiene los recursos y tiene las canciones. Vamos a escuchar I Ain't The Same, de su primer y único disco hasta el momento. Espero que os guste y nos escuchamos la semana que viene.